Bueno, buenas tardes. Estamos en las proximidades de nuestro primer festival de box, que venimos desde principio de año trabajando junto con el director de deporte y Julio y Carlito de las dos asociaciones de boxeo de La Prida para hacer una actividad en conjunto y que quede en el tiempo. La verdad que ha sido grato poder trabajar con las dos asociaciones y de hecho estamos plasmando esta noche en nuestro primer festival. Como corolario de eso, la presencia por supuesto de Jessica Bo, que le damos la bienvenida a La Prida, que si bien teníamos una fecha en octubre, nosotros postergamos porque queríamos la presencia de ella en La Prida para hacer su clínica y para que haga una exhibición en la noche de hoy. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con Agustín de tenerte acá y presentarte a todos los clientes. Bueno, muchas gracias. El placer es mío. Buenas tardes, La Prida. La verdad que muy contenta de poder presenciar el primer evento, acompañándolo a ustedes. Yo sé que es un sacrificio enorme, sé que es un trabajo diario y una continuidad tremenda, porque veo que hay un equipo gigante trabajando atrás de este evento. También felicitar a los profes que van a poner en marcha todo el festival con sus boxeadores también, porque ellos son los que hacen parte de este evento y no se podría hacer si no hay todo un equipo de trabajo que acompañe todo, ¿no? La verdad que, bueno, mi presencia acá hace que dar un poquito más de esperanza a aquellos chicos que puedan tener una campeona del mundo en este caso y darle las posibilidades y más tarde vamos a hacer una clínica más exclusiva al deportista, a los boxeadores, para mostrarles que yo también salí de una escuela municipal en la cual no tenía nada y empecé a crear mi realidad el día a día. Entendí que era un adolescente, que obviamente tenía miles de cosas para hacer y en la calle había muchas tentaciones. Entonces encontré en un club la posibilidad de encontrarme yo misma y entender que dependía de mí todos mis actos. Y si bien al principio no tenía el apoyo de la familia, a través de lo que iba cambiando mis hábitos, empecé a encontrarme, empecé a encontrar el apoyo y empecé a hacer una carrera en la cual me permitió recorrer el mundo y representar mi país. Entonces, más que nada, esta clínica va a ser darle esperanzas a los chicos, que empiecen a creer en ellos, que empiecen a entender que gracias al apoyo y el sacrificio de todos, ellos van a poder ser parte de su momento y de crear una realidad que va a ser depender de ellos y crecer en este ambiente que es el boxeo. Y obviamente acompañada con todos los que están ahí queriendo que ellos triunfen y que den su mejor versión todos los días. Sé que están haciendo un trabajo social tremendo y en eso me hago parte porque a mí me encanta lo que es lo social. Soy psicóloga social y entiendo que hay muchos adolescentes que están en la calle y a veces por no tener una contención van a la mala junta. Entonces, teniendo escuelas de boxeo y teniendo profes que están trabajando en la inclusión, eso hace que los chicos cada vez estén más en las escuelas y no estén en la calle. Entonces, cada vez que hay escuelas y que hacen ese trabajo social, a mí me da un placer enorme porque entiendo que si yo pude, puede cualquiera. Entonces, creo que es más que nada poder estar acá y acompañarlos desde mi lugar y poder darle un mensaje de que es posible cualquier situación que quieran crear, ¿no? ¿Tenés antecedentes en tu familia en el box para que haya despertado en vos esta pasión por el boxeo y esta profesión? Bueno, antecedentes de mi familia, si bien no competitivo, pero sí mi papá era bravísimo en el barrio. Entonces yo me fui creando con todo eso, ¿no? De escuchar, che, tu papá peleaba bien, o que era esto, o lo otro. Entonces mi inconsciente se fue creando y será que con ese amor de mi papá fue que despertó en mí esto de decir, bueno, soy igual que mi papá, compito y lo hago profesional. Después me fue apasionando y fui desde mi casa, o sea, de Avellaneda para el mundo, porque me llevó por todas las provincias a conocer países, a recorrer el mundo. Entonces, es como que fui creando mi realidad. Más que nada, en ese momento el boxeo femenino no existía y nosotras, para que nos respeten y que sea creíble, yo me lo tomé tan profesional desde el día uno para que se respete, o sea, para que me den el valor, pero con resultados. Entonces dije, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y para que me reconozcan, tengo que traer un resultado. Y ahí fue mi carrera porque fue enfocada para traer el resultado. Y ahí empecé en el 2005, medalla de oro, la única medalla de oro en el Panamericano en Argentina. Después volví a ser campeona panamericana, califiqué para el Mundial de Rusia, después de la India. Y ahí empezó mi carrera amateur con un montón de logros importantísimos que después me avalaron para el campo profesional, ¿no? ¿Jugabas al vóley antes, verdad? Antes de ser, digamos, boxeadora. Claro, lo hacía vóley, pero en la secundaria. Mi estatura no me ayudaba para ir a un club, entonces nunca se me ocurrió ir a un club a hacer vóley. Entonces lo hice mientras hacía la primaria, hacía handball, la secundaria me enfoqué más en vóley y ya a los 17, cuando me mostraron el gimnasio o me acerqué a la escuela municipal, es como que me acomodaron peso y altura. Y ahí me empecé a hacer. ¿Por qué esa admiración de chica en Oscar de la Hoya? Oscar de la Hoya, y porque, primero porque era re bonito y en su momento era como que wow, era boxeador, y viste que uno socialmente la imagen es el boxeador tiene que ser todo roto, y yo a poquito fui cambiando eso en cuanto a lo social. Entendí que podía ser un boxeador, que después podía ser empresario y podía desarrollarse y mostrar su imagen como deportista y alto rendimiento. Entonces creo que copié también eso, poder dividir que yo hacía un deporte de hombres, pero no dejaba de ser mujer. Entonces poder, a través de él, vi que la imagen era importantísima. O sea, en ese momento, cuando... ¿Se acuerdan que Oscar de la Hoya sacó como un CD? O sea, en un momento quiso cantar, y yo dije, no, mejor que boxee, que no cante. Pero también entendí que podía hacer otra cosa. Entonces, como que todo te va educando y te va mostrando el camino también. ¿Qué se le dice a un chico que por ahí tiene los mismos sueños que tenías vos? O sea, por ahí le podés decir...